Bien, pues hoy vamos a tratar el tema, si os parece bien, de Egipto y la teosofía. Y creo que podemos enlazar muy bien las dos cosas como una origen de la otra. Vamos a intentar demostrar cómo el origen de la teosofía está en Egipto. Y vamos a intentar demostrarlo con libros y material que me he traído. Igualmente, la enseñanza teosófica también la podemos encontrar en ese origen que es Egipto. Antes de empezar, recomendaros, la National Geographic ha sacado este librito y es fascinante. En este librito se titula Cleopatra y ha reunido las mejores fotografías de los trabajos arqueológicos en Alejandría, en el fondo del mar. A más de 6 metros de profundidad están descubriendo no solamente el palacio de Cleopatra, sino el templo de Poseidón, el templo del Serapeum, el faro de Alejandría y ciudades, Heraclión y otros nombres raros. Están descubriendo ciudades, templos y maravillas en el fondo del mar a más de 6 metros de profundidad. Porque pues en Egipto, pues como en todo el mundo, pues han ocurrido a lo largo de los miles de años pues cataclismos, terremotos, movimientos sísmicos que han afectado la superficie del planeta. Y no solamente los cataclismos naturales, sino también los producidos por el ser humano, que también han sido devastadores, que también lo vamos a repasar un poco. Bien, pues unas fotografías geniales en donde se ven los buzos haciendo el trabajo arqueológico ante las estatuas y maravillas que han encontrado dentro. No es poca cosa. Por ejemplo, aquí hay una estatua del dios Hapi, con H. El dios Hapi, más de 5 metros, casi 6 metros de altura, y se ven los buzos ahí pues cuando lo están descubriendo y cuando lo suben con una grúa a la superficie. Es curioso porque el dios Hapi, poco conocido, pero de los más antiguos de Egipto, es un dios hermafrodita, es un dios con pechos de mujer, Hapi. Hapi se le identifica con el Nilo, con las aguas del Nilo. Y una estatua tan inmensa, tan grande, un templo dedicado a Hapi en Alejandría, es muy significativo ello. Hapi, este dios identificado con las aguas del Nilo, también representa el dador de vida, o sea, representa esa divinidad, ese aspecto divino que da vida, que alimenta, que nutre, que nos viste, que nos educa. Pero yendo incluso más allá que esto, que para mí ese aspecto de Hapi, hermafrodita, es el aspecto exotérico. El aspecto esotérico de Hapi nos conduciría a hablar de la tercera raza raíz, que eran hermafroditas, y también son los padre-madre de las razas posteriores. Es la tercera raza raíz, que eran hermafroditas y eran altísimos, eran mucho más altos. O sea que Hapi puede ser restos esotéricos de lo que se enseñaba en los templos de Egipto sobre la tercera raza raíz, hermafroditas y padre-madres de la cuarta raza, que fue la que habitó en la Atlántida. Y bueno, no sé, me ha sugerido, ahí se repite muchas veces esta preciosa escultura del dios Hapi en el fondo del mar en Alejandría. Es que son unas fotos que no estamos acostumbrados a ver cómo extraen estos tesoros, monumentos y estatuas de Serapis. Hay una cabeza suelta de Serapis que mide por lo menos casi 2 metros de diámetro. ¿Cómo sería de elevada y de alta esta estatua de Serapis? Y estatuas de Isis y de sacerdotes y de niños. Es bellísimo lo que están sacando en el fondo del mar. Pero eso es una parte, solo es una parte de Alejandría. Tenemos que tener en cuenta que Alejandría, en su época de esplendor, nos remontaríamos al siglo III, II, antes de Jesucristo, era mayor que Roma, más espléndida, más número de habitantes, más monumentos, más templos. No tenía una academia, tenía muchas academias, no tenía un anfiteatro, tenía muchos anfiteatros, muchísimos templos y sobre todo gimnasios y sitios para practicar atletismo y filosofía, neoplatonismo. Era una ciudad universal, inmensa, inmensa en su cultura, en sus enseñanzas, en su sabiduría, un modelo de ciudad que hoy es difícil de alcanzar por lo que representa que recoger todas las religiones. En Alejandría se recogían todas las filosofías y todas las religiones. Pues ahí es donde nos vamos a remontar para buscar el origen de la teosofía. En esa época en que los griegos dominaron Egipto, o mejor dicho, se identificaron con Egipto. En esa época en que los sacerdotes egipcios les decían a los griegos: vosotros sois como niños, vosotros sois como niños, que no sabéis nada del pasado, ni recordáis, ni tenéis esa sabiduría de las edades. Nosotros, los sacerdotes egipcios, en nuestros templos tenemos el conocimiento de las edades. Y no solamente un decaulión es el personaje que se salvó del diluvio, decaulión. No solamente un decaulión, nosotros conocemos cuatro decauliones más, anteriores al que vosotros homenajeáis. O sea que toda la historia se revelaba en los templos de Egipto. Habían los libros de Hermes. Los libros de Hermes, en un número muy grande, algunos dicen 42, cuatro eran los principales, y en eso se asemeja a los Vedas de la India. De alguna manera la influencia, no creo que fuera influencia de la India, sino más bien de lo esotérico, de esos hermanos mayores de la humanidad que influyeron en Egipto como en la India y revelaron unos escritos, unos libros para los discípulos, para los estudiantes del sendero iniciático, y le dieron el número de 42 libros, igual que los Vedas. Cuatro son los principales, cuatro libros de Hermes, los principales. A partir de esos 42 o cuatro principales, más de 100. Pero una imagen muy similar a los Vedas, eran los libros de Hermes. La enseñanza prácticamente la misma que se daba en los Vedas y en los Upanishads, se daba en los libros herméticos. Y la misma enseñanza que encontramos en la Doctrina Secreta, esa obra monumental de Madame Blavatsky, también es lo mismo que se enseñaba en los libros de Hermes, como en los Upanishads que comentan los Vedas en la India. O sea que hay un mismo origen. El origen de Egipto, como el origen de toda cultura, civilización y ciencia, no está en la calle, sino en los templos. En los templos es donde se originó la escritura, las matemáticas, la geometría, la ciencia, la investigación. Todo se originó en los templos. Y no nos confundamos como ahora va confundida la mayoría de la humanidad. Toda ciencia, todo deporte, toda religión, toda técnica, toda investigación siempre iba dirigida a desarrollar esa parte espiritual en el ser humano. Todo lo que pudiera servir para desarrollar ese espíritu inmortal, ese conocimiento interior, esa alma divina en el ser humano, todo eso es lo que se enseñaba en los templos, y de los templos surgió al exterior, afuera. Pues bien, me he traído como base, fundamento para demostrar el origen teosófico en Egipto, este librito que es de 1880 y lo escribió Madame Blavatsky. Esta es la primera edición, es el primer libro de 1880, y Madame Blavatsky, ante la expectación de la creación de una nueva sociedad, porque en esa época era completamente algo nuevo, y la gente decía, lo que nos faltaba, otro movimiento, otra organización, otra sociedad nueva. Y Blavatsky, pues aquí les demuestra que de nuevo nada, que simplemente era rescatar verdades antiguas, sabiduría antigua, que se perdió o simplemente que ya no atendemos, que no estamos atentos a esa enseñanza. Por esa razón publicó este librito. Está el pobre que se cae, un día lo tendré que restaurar porque lleva mucho uso. Los caracteres son de la época. Es de los primeros libros teosóficos que nos llegaron a nuestro país. Tengo aquí una señal. ¿Cómo procede? Sí, ¿cómo? ¿De dónde procede la sociedad teosófica? ¿Cuál es el origen? Aquí hay una pregunta que luego viene la respuesta. Dice, había en tiempos de Amonio Sacas, antiguas e importantes religiones, y solo en Egipto y Palestina las sectas eran numerosas. ¿Cómo pudo reconciliarlas entre sí? Porque Madame Blavatsky, defiende que los objetivos de la sociedad teosófica, ya sabéis, en toda sociedad siempre hay unos objetivos, unos estatutos. La sociedad teosófica se formó a partir de unos estatutos con unos objetivos, tres objetivos principales, la mayoría de los que están aquí ya los conocéis, pero que se pueden resumir en unir, en confraternizar. La idea de Amonio Sacas era de confraternizar todas las sectas y religiones que ya existían en su tiempo. Como he explicado antes, Alejandría era un modelo de participación de una infinidad de sectas y religiones y filosofías de todo el mundo conocido. Y Amonio Sacas defendía que todo eso se podía unir, que se podía buscar un mismo origen a todas las religiones, a todo lo espiritual, un mismo origen. Y ahí creó su sistema filosófico, que él llamaba teosofía. Algunos grandes teósofos defienden también o hacen notar que Amonio Sacas realmente fue el último gran hierofante de Egipto. A partir de él vienen sus discípulos, que también fueron grandes hierofantes, pero ya no de Egipto. De Egipto, el último gran hierofante, tal vez podríamos hablar de Amonio Sacas y sus discípulos, Jámbligo, Plotino, Proclo, etcétera, etcétera. Todos ellos fueron grandes iniciados y los que se llamaron neoplatónicos. Estos neoplatónicos también se consideraban teósofos. Y ellos fueron esos grandes iniciados, los neoplatónicos, son actualmente grandes maestros, mahatmas, que enseñan y sostienen todavía esa sabiduría antigua que nunca se perdió, que nunca se exterminó, sino que la continuaron y la continúan y la siguen. Ahí sigue en vigor toda esa sabiduría antigua, todo ese secreto de los templos iniciáticos de Egipto como de la India, todo eso sigue y nunca se interrumpió. Los que fueron neoplatónicos, que se iniciaron en esa época, hoy son grandes maestros y siguen enseñando y siguen influyendo en nuestra sociedad teosófica. Muchos de los libros que estudiamos, muchas de las enseñanzas que se dan en nuestras conferencias, en nuestra actividad teosófica, todavía lleva el sello de esos sabios neoplatónicos. La escuela neoplatónica fue un intento de establecer otra vez los misterios mayores, que luego se interrumpieron, como muchos ya sabemos. Los misterios mayores no es que se interrumpieran, sino que se retiraron, se escondieron más profundamente, si es que ya lo estaban. Pues bien, Ammonio Saccas, en Alejandría, es un filósofo, un teósofo. Funda su propia academia donde da su enseñanza. Los maestros de filosofía, como Ammonio, eran mantenidos por el propio faraón. El faraón, de su bolsillo o de su saco, pagaba a todos los instructores, científicos, maestros, en las universidades y academias, eran todos pagados por el propio faraón. O sea que todos cobraban del Estado, la enseñanza era pública y abierta, y los que buscaban aprender podían escoger su maestro. Unos se dirigían a unos, otros a otros. Los que sentían esa inquietud teosófica enseguida eran atraídos por Ammonio Saccas, el cual revelaba una sabiduría inmensa. Realmente fue un gran iniciado, un gran maestro, Ammonio Saccas, y fue el instructor de grandes sabios. Bueno, entonces vamos a las palabras de Madame Blavatsky. La respuesta: haciendo lo que nosotros tratamos de hacer ahora. Los neoplatónicos formaban un cuerpo numeroso y pertenecían a varias filosofías, religiones, como sucede a nuestros teósofos. Los miembros actuales de la sociedad teosófica pertenecen a muchas religiones y a muchas filosofías. De cierto que tenemos como primer principio la libertad de pensamiento y de creencia, lo mismo que se sostenía en la escuela de Ammonio Saccas, escuela llamada teosófica. El judío Aristóbulo afirmaba en aquellos días que la ética de Aristóteles representaba las enseñanzas esotéricas de la ley de Moisés. Las enseñanzas de Aristóteles siempre han sido exotéricas, o sea, externas. Es lo que se enseñaba afuera de los templos. Filón judeo se esforzaba en reconciliar el Pentateuco con la filosofía pitagórica y platónica. Bueno, aquí Blavatsky intenta demostrar que los grandes sabios antiguos ya intentaban reconciliar todas las sectas, religiones y testimonios de la sabiduría antigua. José probaba que los esenios del Carmen eran simplemente los copistas y los discípulos de los terapeutas egipcios. Bueno, aquí los esenios del Carmen, el Carmen quiere decir el Monte Carmelo, esenios del Monte Carmelo, también conocidos como nazarenos, que también eran teósofos, pero que en Egipto los conocían con el nombre de terapeutas. Esenios era el nombre que se les daba en Israel, Palestina. Y en Egipto les llamaban terapeutas y eran los mismos. Igualmente teósofos, que también igualmente intentaban integrar y reconciliar todas las religiones y todas las filosofías y todas las creencias. Y de hecho, hoy casi podemos demostrar que los esenios seguían el budismo. Su filosofía, su religión, su manera de ser y de creer era más cercana al budismo que a cualquier otra religión. O sea que eran gente abierta, de pensamiento libre, abierto. Lo mismo ocurre en nuestros días. Podemos probar el origen de cada religión, así como de cada secta, hasta de las más insignificantes. No son las últimas, más que las ramas pequeñas nacidas de las mayores. O sea que todas las sectas, todos los grupos, todas las religiones incluso, no son más que ramas de un mismo tronco, de una misma unidad. Ese es el esfuerzo que hacemos los teósofos actuales también para demostrar que todas las religiones, el Islam, el cristianismo, el budismo, el vedantismo, el hinduismo, todos tienen su mismo tronco, todos se han formado a partir de un mismo tronco. Pero unas y otros arrancan de un mismo tronco, la religión de la sabiduría. Ese es el tronco, la religión de la sabiduría, o lo que es lo mismo, teosofía. O sea, teosofía es una palabra que designa ese tronco, raíz del cual han surgido todas las religiones, todas las sectas y todas las filosofías. El probar esto mismo fue el objeto de Amonio Saccas, que intentó conseguir que gentiles y cristianos, cuando dice gentiles quiere decir paganos, judíos e idólatras, abandonasen sus luchas y disputas para acordarse únicamente de que todos estaban en posesión de la misma verdad, oculta bajo aspectos diferentes, y de que eran todos hijos de una madre común. El mismo objeto persigue la teosofía. O sea que aquí pues estamos demostrando que la teosofía no es un invento de Blavatsky ni es un invento moderno, sino que viene de mucho más antiguo, incluso de mucho más antiguo que el mismo Amonio Saccas en Alejandría. ¿Cuáles son las fuentes que os... es la pregunta, esta es la pregunta. ¿Cuáles son las fuentes que os autorizan a emitir ese juicio respecto a los teósofos de Alejandría? Un número casi incalculable de escritores conocidos. Mosheim, uno de ellos, dice, es un historiador, Amonio enseñó que la religión de las masas iba unida a la filosofía y que con aquella fue corrompiéndose gradualmente y oscureciéndose gracias a los conceptos, mentiras y supersticiones puramente humanas, que era por consiguiente necesario devolverle su pureza original, purificándola de esa escoria e interpretándola con principios filosóficos, que el objeto del Cristo era establecer y restaurar en su integridad primitiva la sabiduría de las antiguas. O sea, que el objetivo fundamental y más importante de Jesucristo con sus enseñanzas era restablecer esa sabiduría antigua, no establecer algo nuevo y distinto, sino restablecer esa unidad de sabiduría antigua, esa raíz de todas las religiones. Reducir el dominio de la superstición que prevalecía en el universo, corregir por una parte y por otra exterminar los diferentes errores que se habían introducido en las distintas religiones. O sea que aquí vemos también a Jesús intentando reconciliar todas las religiones, que no crear una de nueva, sino reconciliar, unir y ver que todas las religiones y filosofías tienen una misma raíz. Jesús nunca dijo que iba a formar una nueva religión, nunca, nunca expresó esa idea. Eso fueron los que vinieron detrás de él. Jesús también seguía la línea teosófica y eso lo podemos demostrar si estudiamos el Nuevo Testamento. Veréis que él siempre intenta unir, no cambiar, revolucionar o promover conflictos de ninguna clase, sino limpiar, purificar las religiones de su escoria, de su personalismo, de los egos, de lo que las personas hemos ido haciendo que separen unas de las otras. Eso es lo que quería él eliminar. Jesús quería eliminar lo que divide, lo que separa, lo que hace distinto. De esta manera podemos encontrar en Jesús un teósofo. Esto mismo es también lo que sostienen los teósofos modernos. Aquí pone teosofistas. Teosofista era una palabra. Debe ser la traducción del inglés. Literalmente, no literal. False teosofista. Sí. La única diferencia consiste en que mientras hallaba el gran Filaleteo apoyo y ayuda para el intento suyo en dos padres de la Iglesia, Clemente y Atenágoras, en todos los rabinos ilustrados de la sinagoga, en la academia, en las arboledas, y mientras enseñaba una doctrina común para todos nosotros, sus discípulos e imitadores de su modo de proceder no somos reconocidos, sino por el contrario, ultrajados y perseguidos. Así queda demostrado que las gentes eran más tolerantes hace 1500 años que lo son en este siglo de las luces, el siglo de las luces. O sea que casi 2000 años antes, en época de Alejandría, la gente era mucho más tolerante que no en el siglo XIX. No sé hoy si hemos mejorado mucho, porque de esto que escribió Blavatsky han pasado ya más de 150 años. Pero 2000 años atrás eran más tolerantes que ahora. La palabra filaleteo, que es también una escuela de filosofía, permitidme también explicar, es una palabra muy bonita. Filaleteo, fila, con ph, fila o filo, quiere decir amante, filo, el que ama. Y aleteia quiere decir la verdad, aleteia, amante de la verdad, filaleteo, filaleteo. Los filaleteos son amantes de la verdad y también son igualmente integrados dentro de la palabra teosofía, teósofo, amante de la verdad. Otra pregunta. ¿No puede encontrarse la causa del apoyo que halló la Iglesia en el hecho de ser amonio cristiano y haber enseñado el cristianismo a pesar de sus herejes? Amonio Saccas nació de una familia cristiana, fue educado como cristiano. Y claro, aquí le dicen, estás hablando de alguien que está abierto a todas las religiones y era cristiano. Entonces aquí es una confusión. Y la respuesta de Blavatsky, de ningún modo. Amonio había nacido cristiano, pero jamás había aceptado el cristianismo de la Iglesia, y eso es cierto. El mismo escritor dice, bastóle exponer sus doctrinas según las antiguas columnas de Hermes, que tanto Platón como Pitágoras ya conocían, y con ellas constituyó la filosofía de aquella. O sea, que Amonio Saccas estudió y enseñó, aquí dice las columnas de Hermes, o sea, las enseñanzas de Hermes, las columnas estelas, eran estelas de piedra en donde se exponían las enseñanzas de Hermes. Y Amonio, pues, tomó de esas enseñanzas la base de su filosofía. Filosofía. Filo, decimos que quiere decir amante. Filo, amante. Y sofía, sabiduría. Filosofía, amante de la sabiduría. Y que Amonio, más que del cristianismo, tomó de Hermes sus enseñanzas. Pero no os asustéis, las he traído. Las columnas de Hermes me las he traído conmigo, para que luego lo repasamos también para completar la base donde se fundamentó el mismo Amonio Saccas para fundamentar la teosofía de la cual todos nosotros somos hoy sus hijos, sus continuadores. Dejadme leer un poquitín más y se acaba aquí el capítulo. Encontramos lo mismo en el prólogo del Evangelio según San Juan. Supuso muy acertadamente que la intención de Jesús era la de restaurar la gran doctrina de la sabiduría en su integridad primitiva. Consideraba las narraciones de la Biblia y las historias de los dioses como alegorías explicativas de la verdad o bien como fábulas inaceptables. O sea que Jesús, la Biblia, La tenía como alegorías, no como un libro de textual, no como una enseñanza textual, sino como alegorías y fábulas. Fábulas que pueden tener un contenido, una moraleja, una enseñanza. Esa es la idea de Jesús. El mismo Jesús consideraba la Biblia el texto que ha servido de dogma a muchas religiones actuales. No es un dogma, no es textual, son alegorías lo que está en la Biblia. Y eso lo entendía muy bien Jesús. O sea que vamos a poner esa idea. Jesús intentaba restablecer la sabiduría antigua, uniendo más que separando y creando cosas nuevas. Además, según la Enciclopedia de Edimburgo, dice: reconocía que Jesús era un hombre excelente y el amigo de Dios, pero declaraba que no se proponía abolir enteramente el culto de los daimons. Daimons es una palabra griega que quiere decir dioses, no demonios. Daimon no quiere decir demonio, como los padres de la Iglesia han entendido, han querido dar a entender. Daimon, dioses. Pero declaraba que no se proponía abolir enteramente el culto de los daimons y que su única intención era purificar la antigua religión. O sea, esta es la enciclopedia inglesa. Ya sabéis que los ingleses no están dominados por Roma, o sea, la Iglesia romana. Y entonces pues tienen más libertad. Y en la enciclopedia inglesa expone que Jesús nunca tuvo intención de crear una nueva religión. Eso es lo que defiende la Iglesia anglicana, sino de restablecer la sabiduría antigua, que une, no que separa, que es el tronco, que es el fundamento. Bueno, creo que es esta es la idea. Si luego da tiempo, leeré un poco más, que viene interesante. La clave de la teosofía es fundamental. Para entender la teosofía, este libro es magistral. En él, Blavatsky reunió todas las grandes verdades y todas las grandes ideas que son el corazón de la enseñanza de la teosofía. Vamos a otro. Lo que decía de las columnas de Hermes, los libros de Hermes. Espérate que me lo he traído, que me lo he traído también. Aquí os lo voy a presentar. Este es Hermes, para que así nos centremos más en la idea. Serapis. Estos fragmentos de esta estatua los extrajeron del fondo del mar en Alejandría, más de 6 metros de profundidad. Aquí lo encontraréis. Fragmentos de esta estatua mediría, bueno, una altura considerable, inmensa. El templo de Serapeum en el fondo del mar en Alejandría. Es curioso porque, claro, en el puerto, Alejandría es una ciudad viva. Hoy hay mucho movimiento, barcos, pescadores, el puerto está siempre lleno de gente, de turistas. Y claro, los arqueólogos, podéis imaginar allí con sus grúas, extrayendo estatuas de Serapis del fondo del mar. Y luego, claro, con cuidado los cargan en camión y los llevan al almacén para ser limpiados y restaurados. Y luego los cogen otra vez y los vuelven a depositar donde estaban, en el fondo del mar, en el mismo lugar. Todas estas estatuas y tesoros que han descubierto en el fondo del mar de Alejandría los han regresado otra vez a su sitio. Una vez restaurados, reforzados, una vez consolidados, otra vez donde estaban. En todo ese movimiento de estatuas, la gente de Alejandría, que los ven pasar y ven cómo mueven, con devoción, con respeto. La gente de Alejandría con mucho respeto. Y luego, además, cantando oraciones islámicas, claro. Cantando, cuando ven aparecer a estas estatuas en el fondo del mar, dice que, aquí lo pone en este libro, que es maravilloso como esa gente pues respeta a lo que están extrayendo del mar, un respeto casi espiritual, Ellos dicen Inshallah, Inshallah, alabado sea Dios. Cuando ven estas estatuas, Inshallah, Inshallah. Inshallah, de ahí viene la palabra ojalá, que es el castellano. Ojalá viene de Inshallah. Alabado sea Dios, todo quiere decir lo mismo. Los árabes cuando ven esto dicen Inshallah, alabado sea Dios. Pues bien, Serapis, por otro nombre conocido, Asclepios, que es el nombre que se le da aquí, Asclepios. Y vamos al libro de Asclepios, exactamente. Aquí es curioso porque dice enseñanzas de Hermes a Asclepio. A ver, posiblemente aquí Asclepio es el nombre de un discípulo, porque es un nombre propio. Asclepio es un nombre que los griegos pues, lo utilizaban mucho. Aquí pues enseñanzas de Hermes Trismegisto a Asclepio, su discípulo. Esto que hay aquí son fragmentos. Son pequeños fragmentos, menudencias. Es aquello que las porciones de comida que caen de la mesa de los dioses, migajas. Las migajas que caen de la mesa de los dioses están aquí reunidas. Las pocas migajas que hemos podido recoger que cayeron de la mesa de los dioses están recogidas en este libro. He consultado varios otros libros que también hablan de Hermes Trismegisto, de los fragmentos. Y de verdad que esta edición de Visión Libros, es la más completa que he encontrado. Parece simple, pero es la más completa. Hay muchas otras ediciones de los libros de Hermes, de los fragmentos, de las migajas. Pero esta es la más entera, la más completa. Y el fragmento, la migaja que voy a leer ahora, es para mí la más conocida, la más famosa y la que más me gustaría que os sonara en vuestro oído. Aquí Hermes le ha estado enseñando la naturaleza del alma humana. Esa lección más o menos ya la ha terminado. Que por cierto, la alma humana, los neoplatónicos llamaban el nous, la naturaleza del nous. Pero ahora entra en una nueva lección. Y puesto que hemos venido a hablar del parentesco y parecido entre los hombres y los dioses, conoce, oh Asclepios, el poder y la fuerza del hombre, así como el Señor y el Padre, o el término más elevado, Dios. Es el creador de los dioses celestes, así el hombre es creador de los dioses que están en los templos, contentos de la proximidad del hombre, y que no solamente son iluminados, sino que además iluminan. Esto aprovecha al hombre y al mismo tiempo afianza a los dioses. ¿Los admiras tú, o Asclepios, o te falta la fe como a muchos? A ver, la pregunta es muy grande, también nos la deberíamos de hacer nosotros. La fe, que mueve montañas. Aquí le está diciendo que los hombres crean a Dios a su imagen y crean estatuas de los dioses a imagen de los hombres. Pero cuidado, aquí Hermes dice, esas estatuas expresan a los dioses de verdad. Que esas estatuas transmiten, hablan, esas estatuas influencian, que tienen vida, cuidado. ¿Tienes tu fe? ¿De verdad tienes fe en lo que te estoy diciendo? Que las estatuas de los dioses pueden influir, pueden profetizar, pueden vaticinar, pueden conducir tu espiritualidad. Que los dioses a veces utilizan las estatuas para transmitir sus mensajes, hay que tener mucha fe para creer eso. Eso es lo que le está intentando explicar Hermes a su discípulo. Y es que las estatuas de Egipto, las que están extrayendo del fondo del mar de Alejandría, tenían vida en sus templos, en su momento, en su esplendor. Cada estatua tenía un hierofante dedicado a esa estatua, un hierofante que se identificaba plenamente con el dios que representaba la estatua. El hierofante y la estatua estaban perfectamente unidos con el dios, con el dios. El hierofante cuidaba de la estatua, la lavaba, ponía incienso, le hacía libaciones, que eso está expresado en muchos jeroglíficos, le daba vida, le daba el soplo, el aliento a la estatua, y los fideles, los que tenían esa devoción, iban a las estatuas, meditaban, rezaban o se extendían en el suelo para ser curados por el dios a través de la estatua. ¿Tienes suficiente fe para creer eso? Eso es lo que le pregunta aquí Hermes a su discípulo. Estoy confundido, oh Trismegisto, pero siguiendo con agrado tus palabras, juzgo muy dichoso al hombre que ha obtenido tal felicidad. Estamos hablando de magia, completamente magia. Ciertamente merece admiración aquel que es más grande que de todos los dioses, pues su raza está formada por la parte más pura de la naturaleza, sin mezcla con otros elementos. Y sus signos visibles no son, por decirlo así, más que los astros. Vea, me salto este trozo que habla de los astros, las estrellas, como aspecto invisible de Dios. Dios como expresándose en las estrellas. Aquí Asclepio dice, bueno, Dios se expresa en las estrellas, pero también se expresa a través de las estatuas. Trismegisto le pregunta, sí, las estatuas, o Asclepio, ¿ves cómo te falta fe? Las estatuas animadas, llenas de sentimiento y anhelo, que hacen tantas y tan grandes cosas, esas estatuas de Alejandría. Las estatuas proféticas que predicen el futuro a través de los sueños y toda clase de otros caminos que nos azotan con enfermedades o curan nuestros dolores según nuestros méritos. Ignoras, oh Asclepio, que Egipto es la imagen del cielo, o mejor dicho, Egipto es la proyección aquí abajo de todo el orden de las cosas celestes. Déjame que te explique esto un poco. Egipto estuvo hecha a imagen del cielo. Egipto, desde el nacimiento, desde la primera catarata, creo que lo llamaban, hasta la última catarata, estaba hecha a imagen no del cielo figurativo, sino real. Era como la Vía Láctea. Todo Egipto era como la Vía Láctea. Y los templos y pirámides y monumentos de Egipto estaban situados en relación con las estrellas en el cielo, en la Vía Láctea. Las mismas pirámides de Gizeh, las tres famosas pirámides, hoy está demostrado que tienen la misma forma y disposición que el cinturón de Orión. O sea, las tres estrellas más brillantes de Orión. E incluso en su fulgor, en su magnitud, están en su misma magnitud las pirámides de Gizeh. Y como ello, podríamos seguir todos los templos de Egipto, todos están dispuestos siguiendo las estrellas en el cielo. Por eso dice, Egipto está hecho a imagen del cielo. Y los templos reflejan las grandes estrellas y constelaciones del cielo. Es maravilloso esto. Espera, que ahora viene lo interesante. A decir verdad, nuestra tierra, Egipto, es el centro del mundo. En aquella época sí, porque en Egipto vivían o tenían una gran relación íntima los que llamamos los hijos de Horus. Los hijos de Horus, de los cuales al final, si hay tiempo, hablaremos de ellos. Por esa razón le llama el centro del mundo, porque los más grandes iniciados del mundo estaban relacionados, habitaban o acudían ocasionalmente a Egipto. Sin embargo, que eso es un privilegio inmenso, sin embargo, como los sabios deben prever todo, hay una cosa que debéis saber, cuidado, Eso es lo que debéis saber. Vendrá un tiempo, y esto está escrito para que no nos confundamos, mucho más de 2000 años atrás. Mucho más de 2000 años atrás. Vendrá un tiempo, dice Hermes, en el que parecerá que los egipcios han observado en vano el culto a los dioses. Con tanta piedad y con todas sus santas invocaciones han sido estériles e inatendidas. La divinidad se retirará de la tierra de Egipto y subirá al cielo, abandonando Egipto, su antigua morada, y dejándolo huérfano de religión, privado de la presencia de los dioses. Lo que hace grande una cultura, un país, y no nos confundamos, precisamente es esa parte divina, esotérica, la sabiduría antigua, es lo que hace grande a una cultura, a un país. Cuando esa sabiduría antigua se retira, la cultura, el país, se derriba, cae. Buscad el fundamento de Estados Unidos, ahí tenéis un ejemplo. Buscad en el origen, el fundamento de Estados Unidos. Ahí encontraréis la sabiduría antigua a través de Washington, Lincoln y el inventor del pararrayos, Franklin, y todos esos eran grandes iniciados. Ellos constituyeron grandes logias en donde se enseñaba la sabiduría antigua. Toda la ciudad de Washington está hecha a imagen de la sabiduría antigua. Todo Washington es sabiduría antigua. Ese es el origen y crecimiento y esplendor de lo que fue y es todavía Estados Unidos. Como Estados Unidos lo encontraréis en Grecia. Su época de esplendor y de grandeza fue cuando veneraban la sabiduría antigua y en los templos se enseñaba sabiduría antigua. Y en Grecia, y en Roma también, porque Roma también tuvo su momento en donde las profetisas, no recuerdo cómo las llamaban, también y los hierofantes enseñaban sabiduría antigua. Ese fue su esplendor, pero cuando esos elementos, cuando la sabiduría antigua se retira de ese país, de esa cultura, de esa nación, entonces se derrumba, todo cae. O sea, no nos confundamos. Lo que sostiene la cultura, la ciencia, la religión, es esa sabiduría antigua. Y eso regresará, tiene que retornar. Pero volvamos a las palabras de Hermes. La divinidad se retirará de la tierra y subirá al cielo, dejándonos la religión privada de presencia de los dioses. O sea, que quedará la religión, pero los dioses se habrán retirado. El país y la tierra se llenarán de extranjeros, y no solamente se descuidarán las cosas santas, sino lo que aún es más duro, la religión, la piedad y el culto a los dioses serán proscritos y castigados por las leyes, como vimos que ocurrió con el fanatismo religioso de la religión católica. Se proscribió, se persiguió y se penalizó incluso con la muerte el culto a religiones antiguas. Entonces esta tierra santificada con tantas capillas y templos quedará cubierta de tumbas y de muertos. O sea, que lo que ahora son templos iniciáticos que dan vida, no quedará más que tumbas y muertos y momias. Tumbas, muertos, que es lo que encontramos ahora en Egipto. Hay más de momias y de muertos y de tumbas que no de templos. O sea, que lo que daba vida ahora será momias. Oh Egipto, Egipto, dice Hermes, no quedarán de tus religiones más que vagos relatos en los que la posteridad ya no creerá, y palabras grabadas en piedra que cuenten tu piedad. El escita, el indio, el hindú, aquí pone indio, el hindú, el escita. ¿Escitas no son rusos? Sí, de por allí. Escitas, los hindúes. o algún otro vecino bárbaro habitará Egipto. Lo divino volverá al cielo. La humanidad abandonada morirá por entero y Egipto estará desierto, huérfano de hombres y dioses. Me dirijo a ti, río santo, y te anuncio el futuro. Olas de sangre mancillarán tus ondas divinas, desbordarán tus orillas, el número de muertos sobrepasará al de vivos, y si quedan algunos habitantes, egipcios únicamente por la lengua, serán extranjeros por sus costumbres. Los egipcios por la lengua son los coptos, y los coptos en Egipto son una minoría. Los verdaderos egipcios por lengua y costumbre, los coptos, son minoría en su propio país. Esa profecía es completamente exacta. Y son cristianos, o sea que tampoco siguen, bueno, aparentemente no siguen esto. Bien, no sigo porque aquí pues vienen los lamentos, porque Hermes está viendo el futuro, lo que va a pasar a lo largo en Egipto, cómo se va a destruir eso. Bien, no sé si he traído... Sí. Ahora, estos días... Sí, estos días estoy trabajando, estoy recuperando lo que llamamos el yoga egipcio, porque pensamos que en Egipto solamente pues los libros y estudiar y religión, y no, en los templos egipcios también se practicaban ejercicios, mejor dicho, posturas, no ejercicios, posturas, que es yoga. El yoga son posturas. No ejercicios propiamente en la manera que entendemos. Entonces, todo este verano he estado trabajando en ello, recuperando esas posturas egipcias ahí en Playa de Aro, ahí todas las mañanas yoga egipcio, cada mañana yoga egipcio, día sí, día no, yoga egipcio. Con Mercedes, y terminamos con unas agujetas en los muslos. Todos se quejaban de agujetas del yoga egipcio. Pues eso lo he estado trabajando. Tengo un libro, no lo he traído, es una curiosidad, es un libro, Mazdathnam, un libro del año 1902, bellísimo, precioso, una encuadernación con ejercicios, hay personajes dentro haciendo asanas, mejor dicho, haciendo asanas. Ya es una recuperación del yoga egipcio, 1902, en Chicago, que en esa época, y como ahora, pues una ciudad abierta, en donde se hicieron el primer encuentro de todas las religiones, de todas las religiones del mundo. El primer encuentro internacional se hizo en Chicago. ¿Encuentros de clase obrera, sindicatos, exacto? O sea, una ciudad muy avanzada y muy liberal. Pues en Chicago, a finales del siglo XIX, se empieza a recuperar el yoga egipcio. Se empieza a recuperar las asanas. El Hatha Yoga egipcio. Lo tengo, este libro os lo puedo enseñar. Tengo la segunda edición. La primera fue en 1902 y tengo la segunda edición. Claro, es en caracteres muy antiguos, hoy está muy desplazado, muy anticuado, pero nos enseña muchas cosas y nos enseña muchas posturas egipcias. Y con lo que practiqué, lo que estudiemos en Playa de Aro, que fue la escuela de verano de la Sociedad Teosófica, que por cierto fue encantadora, fue maravillosa, cómo disfruté. Un nivel muy alto, una participación maravillosa. En la escuela de verano de teosofía, en Playa de Aro, estuvieron los secretarios generales de secciones de Europa, los secretarios generales de Finlandia, de Eslovenia, Holanda, Ucrania, Italia. Bueno, lo mejor de Europa, lo mejor, una vibración allí, había una luz, había una luz. Bueno, allí en las mesas, cuando comíamos allí, brillaba. Bueno, dime. Has hablado de Egipto, Alejandría, pero de la gran biblioteca de Alejandría. Es interesantísimo. Sí. Interesantísimo. Sí. Guarda información de todas las religiones del mundo. Sí. Bueno. Bueno, yo hablo de la biblioteca antigua de Alejandría. Hemos hablado alguna vez ya aquí. No voy a repetirme porque ya alguna vez hemos. Pero sí que os voy a dar nuevos datos sobre la biblioteca de Alejandría, que son desconocidos de la mayoría y que los he encontrado en algún libro actualmente. Y es que los libros de Hermes conservados en la biblioteca de Alejandría, que no era una biblioteca, sino que eran varios edificios esparcidos por la ciudad de Alejandría, aunque había un centro más grande, pero estaba repartida en distintos edificios. Uno de ellos, el Serapeum, donde se conservaban los libros de Hermes, que he dicho 42 libros de Hermes. Esos libros, de una antigüedad incalculable, de una antigüedad inmensa, habían ido pasando de mano en mano a través de discípulos y maestros. Discípulos y maestros y grandes iniciados. Esos discípulos, estos libros, no estaban al acceso al público, sino muy bien custodiados. Solamente podían acceder a ellos los que estaban en el sendero iniciático, los que habían pasado las pruebas y tenían un comportamiento y un carácter bueno, de acuerdo con lo que se enseñaba en esos libros. De manera que esos libros, y yo estoy convencido de ello, y puedo dar testimonio si alguien está interesado en ello, eran muy especiales, tan especiales que solamente con su contacto encontraríamos un magnetismo, un halo, una fuerza inmensa, solamente el contacto con el libro. Y además, cada uno de esos libros tenía un hierofante a su cargo. El hierofante conocía de memoria todo el libro de Hermes. De manera que si se perdía el libro, el hierofante lo tenía de memoria perfectamente. Y eso lo iban pasando de uno a otro, de hierofante a hierofante. Cada libro, su hierofante, que se hacía responsable del libro, que lo conservaba, lo purificaba y lo enseñaba a quien era digno de enseñarlo y lo dejaba tocar a quien era digno de tocarlo. Pues bien, esos libros solían sacarse en procesión. Alguna vez al año hacían procesiones y iban el hierofante con el libro que le correspondía a cada uno y los paseaban, hacían la procesión y los enseñaban al público, para que vieran que ellos conservaban lo más grande, porque lo más importante y la raíz y origen de Alejandría era en esos libros. Esos libros de Hermes eran la fuente, manantial y origen de Alejandría y de toda la civilización, ciencia y religión de Alejandría. Y como raíz y fuente y semilla de todo lo que fue Alejandría, ellos lo llevaban en procesión y lo enseñaban, como queriendo decir: señores, público, gente, lo tenemos, lo conservamos y ese es el origen de todo lo que sabéis y podéis aprender. Y en procesión, y algunos lo cantaban, incluso los libros no solamente se leían, sino que se cantaban con música. Eso es lo menos conocido de esa biblioteca de Alejandría, que los grandes libros tenían hierofantes a su cargo que lo conocían de memoria. ¿Cuándo fue fundada? Ptolomeo I. Ptolomeo I, el puerto, era un puerto de mercancías, Alejandría. Y había mucho intercambio y mucho movimiento de mercancías. Y entonces Ptolomeo primero estableció que los barcos mercantes podían pagar en dinero o en libros. O sea, podían pagar en dinero o su equivalente en libros. Y muchos mercantes, en lugar de pagar con dinero, pues traían libros para la biblioteca. O sea, los impuestos podían ser en libros o en dinero. Y claro, pues ahí pues empezó a crecer una biblioteca, la más grande del mundo. Sí, gracias. Sí. Bien, bueno, no sé si voy a acercarme más. Sí, me acerco. Bien, aquí vemos elevando el faraón. Aquí cuando decimos el faraón, también queremos decir el discípulo, el iniciado, el candidato. Llamámosle el candidato. Aunque aquí viene el cartucho con el nombre del faraón, pero este es el símbolo del candidato, del discípulo. Aquí el candidato está levantando, enderezando la columna de Osiris. Y al lado de él hay una diosa que sobre la cabeza lleva un trono. El trono que lleva sobre la cabeza es el trono de Osiris. ¿Y quién es el trono de Osiris? Sino Isis, la madre divina. Isis, la madre divina, es el trono de Osiris. Y le está ayudando a enderezar la columna de Osiris. Esta columna de Osiris es la vida. Vida material y espiritual, y él lo está enderezando. Esto es yoga, enderezando su vida. Aquí vemos otra imagen. Sí, aquí vemos el candidato y por el otro lado Amón. Amón se distingue siempre porque lleva dos enormes plumas de avestruz en su cabeza. Las plumas de avestruz es el símbolo de la verdad, en mayúscula, la verdad en mayúscula, es Amón. Y el candidato, protegido por el buitre, lleva sobre su mano, es la mano izquierda. Con la mano izquierda lleva una estatua, una figura pequeña sobre la mano, que es una imagen de Maat. La figura que lleva, ¿la veis en la mano? No sé, ¿sí? Maat es la verdad, es mayúscula, es la verdad. O sea, es la frase esa que solemos decir, voy con el corazón en la mano, ir con el corazón en la mano, ir con la verdad en la mano. Eso es lo que expresa esta imagen. Ah, esta es la que quería enseñaros, en la que rescatamos el yoga. El yoga que estuvimos haciendo en Placha de Aro, ¿os recuerda? Sí, esta imagen. Voy a ver si lo puedo extraer el papiro. Está en la carpeta. Lo puedo extraer. Muy bonito. Bueno, en este papiro vemos a alguien que está haciendo el Chakrasana, el puente. Esa es una postura de yoga. Es una diosa que está en la postura del puente, el Chakrasana en yoga, y lleva el cielo. Dentro de ella están todas las estrellas y el sol. Todo el sol y las estrellas, el firmamento está dentro de ella. Esa diosa haciendo el arco es Nut. Nut, pero a veces se llama Nout. Sí, Nout. Eso también ocurre en muchas palabras. De la palabra Nout o Nut, los griegos extrajeron el nous. Nous, nous procede de Nut. Nut en este caso es el alma universal, pero la palabra que utilizan los griegos como nous es el alma divina personal, es el alma espiritual del ser humano. Nous o Nut, igual que el personaje que la está sosteniendo, que se llama Shu o también Shou, Shou o Shu. La pronunciación del egipcio se perdió, de manera que no sabemos, por lo menos yo no sé, si los egipcios decían Shou o Shu, Nout o Nut. De manera que Nut es el cielo sin límites, el espacio sin límites, el espacio donde se mueve y nos movemos todos. Se mueven los planetas, las estrellas, constelaciones. Es el espacio infinito donde se mueven las galaxias, el Sol y todos nosotros. Tenemos el ser y vivimos dentro de ella. La expresan como mujer porque ella es la que da nacimiento a todo. Todo surge de ella y todo regresa a ella. Y no hay ningún otro lugar que no sea ella misma, como madre de todo cuanto existe. Nut. Nut, pues, es la madre de todos los dioses. Su esposo, el esposo de Nut, es Jep. Y Jep está en una postura de yoga extendido en el suelo. En el suelo. Esta línea de aquí, con dos rayitas, aquí hay dos rayitas, es el jeroglífico del suelo, de la tierra. Jeroglífico, suelo, tierra. Y Jep está estirado en el suelo. A Jep a veces también se lo suele representar con una postura de yoga que se llama alasana o halasana, el arado, la postura del arado. O sea que está extendido y girado sobre sí mismo. Jep. Jep para Madame Blavatsky es para Brahman. Yo eso ya no lo sé relacionar. Según Blavatsky, para Brahman, Jep es esposo de Nut. Tiene relación. Una cosa sería Prakriti, la otra Purusha, ¿sí? O Mula Prakriti y Purusha, la materia y el espíritu. Para Brahman, sí, para Brahman, de alguna manera, pero estar extendido en el suelo y como el jeroglífico de la tierra, ahí es donde no me encaja. No lo sé encajar esto. Es Jep. Y el que está sosteniendo con los brazos abiertos, haciendo el yoga egipcio, que tanto hicimos allí en Placha de Aro, es Shu o Shou. Es una postura de yoga. Shu, su esposa es Tefnut. Shu y Tefnut. Aquí no aparece Tefnut. Shu, con la pluma de la verdad sobre la cabeza. También se distingue a este dios por llevar la pluma de avestruz, la verdad, con mayúscula. Shu representa algo radiante, luminoso, algo que da fuerza, energía y luz. De alguna manera también es un aspecto de Ra. O sea, Ra se identifica a menudo con Shu, porque es luz, energía, fuerza, vida. Y es muy similar. Y es el que sostiene el universo. Fijaos que también la postura esta es la que luego los griegos llamaron Atlas. ¿Sí? El Atlas. El Atlas, que lo habréis visto a veces en balcones, sosteniendo, así está, sosteniendo el balcón o el friso del templo, Atlas. El Atlas que Hércules sustituyó. Atlas estaba sosteniendo el firmamento, todo el peso. Eso está simbolizado en todos los mapamundis. Los mapamundis antiguos todos llevan Atlas. Es un gigante sosteniendo la esfera del cielo. Todos los mapamundis representaban Atlas. Y Hércules lo sustituyó. Durante un tiempo él se ocupó de sostener toda la bóveda celestial. Bueno, esa es una de las facultades que adquieren los grandes iniciados. Mejor dicho, el ser humano, el alma humana, el espíritu humano, el nous. El nous del ser humano puede y llegará a ser como los mismos dioses, con capacidad de sostener el firmamento. Tal es el esplendor, el desarrollo y la grandeza que puede alcanzar el nous del ser humano, como Hércules, sosteniendo el cielo, como Shou. Eso es lo que llegará a ser un día el nous del ser humano. Shou sosteniendo el cielo. Hay unos seres que le están ayudando, le apoyan para sostener el cielo. Estos seres tienen cabeza de cabra y los cuernos. Los cuernos en Egipto, el cuerno es un jeroglífico que denota irradiar, irradia, radiante, el cuerno. Luego, ese símbolo de la cabra y los cuernos, el cristianismo dogmático lo transformó y lo cambió en todo lo contrario, ¿sí? En todo lo contrario. Porque las religiones nuevas procuran estropear o degradar a las antiguas. Pero el significado de los cuernos en jeroglíficos, o sea, en la escritura sagrada, es irradiar, radiante, como los rayos del sol. Y la cabra es el símbolo de Num. Num. Num es el dios oculto, invisible, inmanifestado. Es, de alguna manera, para Brahman. Para Brahman es inmanifestado, invisible, omnipresente. Es omnisciente, pero que no se ha manifestado. El que se manifiesta es Brahman, que es Shou. Shou es el dios manifestado. Ra, Brahman. Shu es el mismo. Y Num es inmanifestado. Lo inmanifestado apoyando, colaborando, y levantando el cosmos entero. Ese sería el significado. Shu, de alguna manera, también es Fohat. Fohat, esa energía eléctrica, energía luminosa, radiante, inmensa, que sostiene el universo entero. Fohat está expresado maravillosamente en la doctrina secreta. Fohat se dice que es una energía enorme, grandísima. Y algunos teósofos comparan a Fohat con la electricidad de alta tensión. Sabéis que en una central eléctrica se genera alta tensión. Entonces, esa alta tensión, si usted enchufara el secador de pelo, si enchufara directamente el secador de pelo en una, en una central generadora de electricidad de alta tensión, bueno, sería terrible. Entonces, la alta tensión es Fohat. Es energía eléctrica, cósmica, universal, está en todo el cosmos, en todas partes. Un día eso se descubrirá. Esa energía de Fohat, que es divina, que es Shu, que es Brahman, es energía divina, se puede transformar mecánicamente. Y eso es lo que falta, lo que está pendiente de descubrir todavía. De manera que lo que hace el cosmos, o la vida, o Brahman, es ir creando transformadores para ir reconduciendo la alta tensión hasta el voltaje que nosotros podemos llevar, que necesitamos, y no más, que no nos destruya, que no nos vaya a destruir. Y ese es el trabajo de la vida, transformar la alta tensión hasta lo que necesitamos. Ese es el trabajo de los chakras, los que habéis estudiado el tema de los chakras, que son transformadores. Uy, sí, me estoy alargando demasiado. Bueno, pues sí, a partir de aquí. Aquí vamos a restaurar el yoga egipcio. Bueno, estoy de una ilusión, porque este verano de verdad ha sido de lo más útil y provechoso. Ahora ya me tenéis todos los días, de verdad, estoy todos los días practicando yoga egipcio. Aquí, todo esto, unas agujetas, todo esto de aquí. Y aquí. Sí, preguntas. Sí, bueno, pasé de la antigüedad y situada a un inicio de la tormenta, ¿no? Caravanas al principio, vas a mencionar. És degut a aquesta sabiduría que tenen tant que es passa en nord, com els hebreus, la Torà. Està tot aquí, que vas iniciar la conversa, però no l'has allargat. Quan has parlat dels polítics americans, está aquí hoy. Hoy si está. Iniciar, yo pensaba que la tallería una mica más, ¿Qué opinas? Bueno, a ver, sí, esta, la sabiduría antigua hoy existe, está. Y lo mismo que se custodiaba en esos libros de los que he hablado antes, hoy siguen custodiados por mahatmas que utilizan esos libros con sus discípulos, pero ya tienes que ser discípulo, para utilizar esos libros que he hablado antes de Hermes, que estaban en Alejandría, hoy están igual, no se perdieron en absoluto, no se perdieron. Existen y los utilizan los mahatmas, que muchos de los mahatmas actuales, como he explicado antes, se formaron en el movimiento neoplatónico que era teosofía. O sea que se continúa perfectamente igual. Cualquier buscador de la verdad, que sea sincero, que cumpla una virtud, una vida virtuosa, y sobre todo, que tenga capacidad de servir, que tenga capacidad de ayudar, de fraternizar, que tenga capacidad de ser útil al trabajo de los maestros, porque el trabajo de los maestros es el bienestar de la humanidad, es el despertar espiritual de la humanidad. En la medida que uno tenga capacidad de ello y se disponga y tenga unas cualidades necesarias, pues enseguida entra. No hace falta ir a la India, ni a Washington, ni a Egipto. Enseguida esa persona encontrará la manera de relacionarse con un grupo, un camino, un sendero. Se le abrirá una puerta que antes no conocía y entrará a formar parte de esta sabiduría antigua que nunca se extinguió, sino que sigue abierta. Hoy los judíos, la Cábala. El otro día también una señora en la escuela de teosofía me preguntaba, porque ella se cuestionaba si introducirse en la teosofía o a través de la Cábala, porque actualmente en Barcelona hay mucho movimiento de Cábala. Y yo le respondí: mire, señora, si usted quiere estudiar teosofía, pero con el idioma judío, porque para aprender Cábala, que es lo mismo que teosofía, lo mismo que enseñamos en la sociedad teosófica se enseña en la Cábala, pero con el hebreo. O sea, tienes que aprender hebreo, lo mismo pero con palabras hebreas. En la sociedad teosófica hemos traducido esas palabras del hebreo, igual que si seguimos el hinduismo tendremos que aprender sánscrito. Entonces podemos estudiar la sabiduría antigua con el idioma y los libros de la India, pero hay que saber sánscrito. La sociedad teosófica te ofrece lo mismo y en el idioma de cada cual. En el idioma de cada cual. La Cábala, la Vedanta, cualquier otra religión, tienes que aprender su idioma. No, me contestas. No he captat, no he captat la pregunta. Si a més és això, si en el govern actual dels Estats Units, és com ja t'ha parlat, des de l'inici, d'Estats Units, en concret. Si hi ha aquest segellisme i es basa encara avui dia, parlo de l'inici, i avui dia continua, Sí, a ver, cuando se fundó Washington, también realizaron los mismos pasos que en cualquier cultura antigua. Lo primero, reunir libros, textos, y formaron una biblioteca que es de las más grandes del mundo. ¿Simpson? La del Congreso. Smithsonian. Sí. Sí, sí, sí, sí. Sí. Entonces, ahí en el Museo Smithsonian Museum, ahí pues recogieron pues todo lo mejor que encontraron de Platón, Pitágoras, Hermes, todo lo mejor y lo reunieron allí. Ese es el corazón, el Museo Smithsonian, la Biblioteca del Congreso, ese es el corazón esotérico de Washington. Y ese corazón esotérico, que están todos los libros esotéricos, iniciáticos, filosóficos, masones, porque principalmente todo es masón, es el corazón de Washington. Y eso es lo que mantiene las logias, porque hay muchas logias que actualmente cuentan con miles de miembros. Es, las logias más numerosas del mundo están en Washington. Pero claro, la calidad de la masonería en Washington no tiene nada que ver con la calidad de masonería que tenemos aquí nosotros. Hay un abismo entre las logias de Washington y lo que conservan y su fuente. Si fue un patrón establecido, sí. De hecho, a ver, se dice que el obelisco, hay unos talismanes que los primeros que usó fueron los masones que lo hicieron, les impregnaron por los mantras, algo por la jerarquía, porque de hecho se habla, ¿no?, que las primeras reuniones del Congreso aparecieron maestros, se materializaron y hablaron a la Cámara de Representantes. Estados Unidos era la tierra de la gran promesa, era el ideal acuariano de formar un país nuevo, sobre las bases de una nueva tierra, lo que pasa es que se convirtió en la nueva. Se aniquiló a los propietarios originales de esas tierras, los pieles rojas, y sobre todo se abrió la puerta. Y cuando se abre la puerta, entran los dos. Entra el hermano bueno, el Abel, y entra Caín. Entró la logia negra. Y de hecho, por ejemplo, aquí se me habló de Chicago. Chicago, en los años 20, a pesar de los años del pasado del siglo XIX, resulta que la parte oscura se apoderó de Chicago. Los gánsters. La parte oscura domina la parte de Washington, que son los lobbies de poder. Que ahí es lo que se decide, no solamente para Estados Unidos, sino para todo el mundo. Más potentes que los lobbies que hay en Bruselas. Es decir, que esa energía que se dio hace 200 años, porque para 200 y pico años parece ser que la jerarquía dio fuego de foar para incrementar ese trabajo, porque es abierto, no nos engañemos. La gente criticará a Estados Unidos, pero es un referente mundial y todo. Lástima que la imagen que nos han dado sea completamente tergiversada a través de un monstruo llamado Hollywood. Es Hollywood. ¿Qué pasa? Sí. Por ello se ha vivido todo lo peor de la cultura americana. Lo bueno y lo peor. Pero una cosa muy curiosa. Fomentando el deseo, han crecido las ansias de libertad en todo el mundo. Fíjate qué curioso. Y es una estrategia de la guerra. Ya que nombra Hollywood, también os tengo que explicar que Hollywood, los terrenos de Hollywood eran de la Sociedad Teosófica. Eran una buena parte de Hollywood era de la Sociedad Teosófica. Pero cuando comenzaron a llegar los estudios y todo ese jaleo de las películas, se vendieron los terrenos y la Sociedad Teosófica se retiró al Valle de Ojai, a Crotona. Pero los terrenos de Hollywood eran de la Sociedad Teosófica. Ah, sí. Sí. Bueno, para... Ya terminamos, ¿sí? ¿Hay unos minutos? Es que he encontrado esta medalla. Para que veáis, esta es la Primera República Española. De la Primera República Española. 1880. Bueno, a ver, en España, la República Española es creada como la República Iberoamericana, por masones españoles. Por ejemplo, el famoso líder espiritual, entre comillas, político de los cubanos, José Martí, era un masón fundado en Tenerife, formado en España. Lo mismo que Simón Bolívar, lo mismo que todas las repúblicas iberoamericanas, casi todas. Y aquí en España la tradición masónica tremenda. Y de hecho, si tenemos la masonería de la nueva fama, era con aquel señor que estuvo 40 años. Su padre era masón, y a él no le dejaron entrar. Y entonces, todas las frustraciones de este señor, pues se volvieron una obsesión en contra de la masonería. Y la masonería no es nada profundo, es un círculo iniciático, pequeños sutrados, que habrá mejores o peores intenciones, pero que no va en contra de nada. Pero la Iglesia Católica, como no acepta nada que se oponga a la sombra, combatió la masonería, pero nada más con la opinión del propio Tarabas, por animar a la dirigencia del país. Bueno, permíteme aclarar lo que significa esta medalla. Esta medalla se entregaba en las universidades y escuelas. Era una medalla al mérito de los escolares, de los estudiantes. Pero con esta medalla también se le entregaba algo más, al que tenía más mérito en sus estudios. Y es que se le decía, mira, hay una puerta secreta, flanqueada por dos esfinges. Y con las alas espirituales y la pirámide al fondo hay una puerta secreta espiritual que puedes tú ir, acudir a ella y entrar y llamar a esa puerta, que es el sendero iniciático o del discipulado, también como le llamamos, ese sendero secreto que en 1880 ya estaba ahí en España. Bueno, esa medalla es en torno a esa época, no podemos precisar. Sí. Es de esa época. O sea que hubo esa época aquí mismo en España en que los que tenían más mérito en sus estudios, pues se les decía, profundiza, sigue, porque hay una puerta secreta, una puerta oculta, espiritual, al fondo de este sendero espiritual, sigue ahí. Pero eso después se perdió. No, a Espanya estamos muy duros, muy difíciles, muy difíciles. Això és de Barcelona, és d'aquí, és de Barcelona. Esta semana, un anticuario. Ya me la guardaba, porque ya sabe que me gustan estas cosas, ya me lo encontré allí. Mira. Para mí. Ya me estaba esperando el anticuario. Y esto es lo que se tendría que hacer hoy, incluso hoy. Los estudiantes que tienen más mérito, más avanzados, y enseñarles, si quieres continuar, hay una puerta. Pero déjate de caborias. La puerta esotérica, iniciática, espiritual. Ahora, sigues. Es el esfuerzo, la perseverancia, la búsqueda del cuerpo. Eso se ha enseñado hasta hace 35 o 40 años. Sí, a partir de ahí ya no se enseña más. Curiosamente, a partir de los años 70, eso ya no se enseña. Claro, tenemos lo que tenemos ahora. Ah, materialismo. Pues fa una meditació per acabar, oi? Sí? Bien, en la meditación para terminar, vamos a, en silencio, interiormente, el mantra más grande de Egipto que enseñó Hermes Trismegisto. La oración, el mantra más importante de Egipto y el que le dio toda su relevancia espiritual. Y lo vamos a repetir interiormente, es muy fácil. Con la espalda derecha, el cuello erguido, relájate, la respiración lenta, profunda. Interiormente vas repitiendo. Tú eres la luz. Sigue la luz. Tú eres la luz. Sigue la luz. Tú eres la luz. Sigue la luz. Luz a todos los seres. Gracias. Ay, la campaneta. Ya que la tenemos aquí.